Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 20 de los Comic Geekos, grabado el 20 de julio del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, bienvenidos a todos al episodio número 20 de los Comic Geekos. Señoras y señores, este es un episodio bastante sincronizado, ya que es el episodio número 20 y lo estamos grabando el 20 de julio. A las 20 horas. A las 20 horas del año 2005. O sea que 2005. A las 20 horas. Sí, el 20 de julio. Las 20 horas en las Islas Canarias. 20, wow. No, ahorita son las 20 horas. Dios mío, no me había dado cuenta. Muy bien, señoras y señores, como podrán oír en el estudio, tenemos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Muy buenas. Y te puse Brity Man en mis apuntes, sorry. Igual que en iTunes, que vos estás como Oman Man. Oman Man. Estamos algo mal. El héroe nacional de Oman. Ah, pero tiene sus propios camiones. También tenemos a Julius. A la reja. Y tenemos a El Sensei desde el portal intertemporal. Con Jim Aparo. Y la viejita. La viejita le está haciendo la horchata. Sí. Y su servidor produciendo el show, Omar Man. Vamos a empezar el episodio de hoy leyendo unos emails que hemos recibido. Así que vamos a abrir aquí la paginita. A propósito, y tenemos ahora los emails, señores, señores. Tenemos un email que hemos recibido de Garbo Salto Rafael. Y nos pone: hola amigos, les saludo desde España. Soy un oyente de su programa desde que les descubrí en el episodio número 15, por medio del iTunes y su directorio de podcast. He de decirles que me gusta mucho su podcast, es muy divertido y anima a leer más cómics y a ver más películas. O sea que animamos al ocio, a la desocupación de la marca. Y al consumismo. Me llega. Les estoy recomendando a todos mis amigos. Antes de escuchar su programa. Las amigas. A las amigas queremos. Queremos chicas que nos escriban, sí, y nos oigan. Sí, les recomendamos un producto que vamos a hablar más adelante. Sí, así es. Producto especial para ellas. Espero que solo ellas lo ocupen. Especial para ellas. Hey, baby. Yeah. Desde aquí, antes de escuchar su programa, ya era aficionado a los cómics, aunque no me gustan mucho los comic books estadounidenses. Los únicos cómics de superhéroes que he seguido son los de Batman y Spider-Man. Mis referencias van más hacia los cómics europeos y o japoneses. Me encanta la imitación que hacen de los españoles, es muy graciosa. Espero que sigan haciéndola de vez en cuando. Me río un montón cuando la escucho. Me gusta mucho la idea de que el sensei esté representado por ese aparato cuando todos los demás están en fotografía en la página web. ¿Cómo que representado? ¡Ese es el sensei! Ese es el sensei. Nos ha tomado años programar la respuesta que el sensei. No, es que realmente... Nos tomó años encerrarlo allá adentro. Le tomamos una foto, pero nunca sale, nunca aparece. Sí, sí. Así que, ni modo. Hemos adoptado la cajita Radio Shack. Parece que en realidad... bueno, nos mandó un dibujo inspirado en el sensei, que creo que lo vamos a poner en el blog. Está muy muy bueno. Dice: parece que en realidad es un maestro, pues habla muy poco y cuando habla dice verdades como puños. Como puñetas, puños. Puños. No, pero bien dice el dicho, que el hombre sabio no dice cómo. Ah, buen dicho. Sí, sabio. Qué buen dicho. ¿Cómo es que el hombre sabio por su palabra no dice nada de lo que sabe y el necio no sabe nada de lo que dice? Bueno, desde aquí nada más les deseo larga vida a su programa y para poder escucharlo y disfrutarlo. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a ti, Garbo, y sigue oyendo los Comic Geekos. También tenemos acá un email de alguien que se puso... Ah, el editor en jefe de Hacinamiento Urbano, de lo cual tenemos una noticia muy interesante más adelante en el show. Pero nos manda este email y dice: hey muchachos, ¿qué tal están? Se les agradece mucho el post y la mención de la página. Buena onda. La página de Hacinamiento Urbano cuenta con un pequeño programa grabado también. Le pusimos Radio Anime porque es como un nombre genérico. Originalmente era un demo para llevar a las radios y hacer un programa. Pero por el momento hemos decidido quedarnos en la Inter. ¿Quién sabe? Pero quién sabe, algún día nos llamen por ahí. Yo le diría a la gente de Hacinamiento Urbano que no se queden con eso, sino que sigan haciendo y la hagan un podcast. Bueno, muchachos, un saludo por parte de la gente de Hacinamiento Urbano, deseándoles lo mejor, así como un saludo a todos los usuarios de Post Alley. Me imagino que es Podcast Alley. Sí. PDT, mándenme un banner de su sitio para poner en Hacinamiento Urbano. Sería todo un honor. Y recuerden que Hacinamiento Urbano fue creado como una guía de todo lo que pasa en la ciudad, así que no duden en contactarse con nosotros. Tenemos banner. No tenemos banner, pero señoras y señores, tengo una noticia muy muy importante. Dentro de poco el website de comicgeekos.com estará siendo rediseñado. Gracias a Dios. Van a quitar la foto finalmente. Esa fotillo. También, no, espérate, falta. Okay. Sí, todavía tengo más emails. Tengo un email de Dennis. ¿Cómo? ¿Y la musiquita? Uy. ¿Se acabó? Pero vamos a darle de nuevo. Qué terror. Dennis Morejón nos manda un email. Dice: hola, muchachos. ¿Qué? Morejón. Ah. Morejón. Morejón. Hola, muchachos. Muchachos, entre paréntesis, aún. Definitivamente el mejor podcast que hasta ahora he oído. Divertido, entretenido y más que nada, una buena reseña de las mejores y peores historias del mundo del cómic. Por cierto, entre anime y cómics, mejor cómics. Primero, te deja volar más la imaginación con los artes de pelos y por lo menos lees algo. Momento. ¿De qué está hablando? Artes de pelos y que te deja volar más la imaginación. Los artes de pelos. Y por lo menos lees algo. ¿Pero de cuáles pelos? ¿Es que le vuelen los pelos? No. Son cómics de peluquerías y barberías, eso no, se refiere. Lo que pasa es que con las falditas de los animes pueden por ahí ver con pelos. Ah, el fanservice que hablábamos la última vez. Aquí nos manda pero también. Habla de volar, no sé. Aquí nos manda él el significado. Aquí nos manda el verdadero significado de pasquín, pone él. Y en el caso, no sé, yo creo que no es pasquín, sino que es paquín aquí, ¿verdad? Eso explicaba Ciro. Ciro nos da una explicación. Ok, de lo del pasquín. Bueno, vamos a saltearlo, vamos a poner en el blog para que puedan leer ustedes esto. Nos pone también acá que él es Dennis Morejón, ecuatoriano, pero nos escucha desde Tlaxcala, México. Yo quería poner ahí la tachuela en Ecuador. En Ecuador, ¿verdad? Pero no hay. Porque en Ecuador ya te puedo poner media tachuela. Sí. También tenemos una tachuela virtual. Tenemos un email de Francisco Israel Temores Alcántara. ¿Temores? Sí. Estimados comiquicos, me llamo Francisco Temores, tengo 28 años y les escribo desde la Ciudad de México. Los escucho desde el episodio 9, pero ya bajé los primeros 8 episodios de su página. Los felicito por sus shows, están chidísimos. Espero que sigan así. Ustedes hicieron el comentario de que qué era un changoleón. Bueno, el changoleón es un personaje que sale en un show llamado Incógnito, que sale los lunes en el Canal 5, acá de México. Este personaje es un señor de unos 50 años que parece que todo el tiempo está borracho. La neta, es muy chistoso el tal changoleón. Me gustaría que hablen sobre cómics de terror, sobre todo de zombies, ya que soy un fanático de esa clase de alimañas. Y porque lo hacen ¿por qué no hacen un especial de películas y cómics de este género? Bueno, estaré en contacto con ustedes. Sigan así, felicidades. Estamos disfrazados. Buenísima la idea de hacer un podcast de Halloween. Sí. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias a ti, Francisco. La viejita, hijo de puta. Y la viejita solo busca a los desempleados. No, ese es inside joke. Muy bien, también tenemos un comentario nuevo que cayó en Podcast Alley, que nos va a dar Britoman. Es un comentario de fanático. Pero dice: Geekos are fucking metal. Ya me enrollo esperamos suficiente. Esperamos que sea bueno. Sí, sí, sí. No, claro, por supuesto. Obviamente. Ya me enrollo suficiente en vuestro blog y en el foro, así que dejaremos el voto sin comentar nada más. La verdad que ha puesto bastantes comentarios y muy buenas contribuciones, así es que muchas gracias por tu voto, se te agradece. Y les recordamos que los votos son necesarios todos los meses. Sí, estamos en la posición 250. Yo estoy sentado. Sí. Pongan el voto 50. Pongan el voto 50. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Falta uno. ¿Quién no ha votado? Yo ya voté, yo no puedo votar más. Tenemos 49 votos. Yo y Luis votá, sí. Por la diabla. Tenemos 49 votos. Ya que insisten tanto, vaya, huevo, ir a votar. Y vota por la falta. Tenemos 49 votos. Sí. El mes pasado no hubo 7. No, pero acumulados. Ah, ya me había alegrado yo. No. También, bueno, creo, no estoy seguro, pero yo también soy la persona que está detrás de lo que es el podio.com, que es un directorio. Con razón no te veíamos bien desde aquí. Es un directorio de podcasts, lo pueden encontrar en www.elpodio.com, y la diferencia de este directorio con todos los demás es que este solo son podcast en español, y tenemos un podcast nuevo ahí que se llama En Tungsteno, y el anfitrión es Fanático, y me imagino que es el mismo Fanático que nos oye a nosotros, y nos pone la descripción del podcast de él, es el podcast de simfuni.net, videojuegos, cómics, cine, TV, tecnología, software libre, todo amenizado con heavy metal libre, emitiendo desde Barcelona. Así que interesante. Buen anillo, pasen Barcelona. A elpodio.com y busquen ahí En Tungsteno, y ahí está el link para oír el podcast de nuestro amigo Fanático. ¿Y ese tipo de juegos también se pueden bajar a través de iTunes? Exactamente. Bueno, creo que sí. No estoy seguro. Si él ya está en iTunes, pero... Pero a través del podio se puede. Creo que a través del podio lo puedes bajar y lo puedes oír. Ahí tenemos el Pupu Player. El Pupu Player. En el baño está. Sí. Y una versión light llamada el Pipi Player. Pupurupu. Y ahora pasando a... Ya va a salir el pedo player. Sí. Y el también... sopeada player. Tico Man, creo que tiene unos comentarios. No, perdón. Julius tiene unos comentarios que han caído por el blog de los Comic Geekos. Mira, no se han caído, pero ahí aparecieron. Comentarios al último episodio 19. Para variar, Fanático nos da una gota de sabiduría. Está ganando a Rampage y a ya hasta se me olvidó, es Camilla. Escribilo, es Camilla. No, mira, ya, la diferencia que hace tener tres personas que nos escuchan y no solo una, ¿verdad? Sí, uno se confunde los nombres. Sí, sí, eso ya es demasiado para mí. Espérate la próxima semana, es Camilla. I find your lack of faith disturbing. No, hijo. Nos va a mandar un email así de tranquilo. Igual que ¿cómo se llama? Que a Tarkin. No, a Grievous. It's a trap. Bueno, continuemos. Vamos a ver, Fanático nos dice con una gota de sabiduría: estoy oyendo ahora este episodio y he pausado el iPod para enviarles el origen de la palabra tebeo. Usted se podrá en España recordar que mencionaron tebeo como un equivalente cómic, que no tan sorprendentemente es similar al origen de Paquín. Aquí una de las primeras revistas de historieta era el TBO. Eso es letras T, B de botella, O, que se lee TBO. Y de ahí viene que a todas las revistas después se le conoció con ese nombre. A mí no me pilló el TVO, es más de la época de mis padres y de esa época, la prehistoria del cómic español. Prefiero el Capitán Trueno o Hazañas Bélicas. Fanático, muchas gracias por ese comentario. Y agregamos un comentario similar de Ciro, que nos está tratando de explicar de dónde viene la palabra Paquín. Tratando porque no lo entendemos. Por más que lo explique, es que él no se sabe aplicar, el joven. Putear. No, sí. Él explica bien, los pendejos somos nosotros. Run for your lives. Run for your lives. De todos modos, cuando algún día que hagamos la reseña de Fantastic Four, ahí me va a putear. Hay quien dice que Paquín viene de la palabra pasquín, que normalmente era un comunicado impreso, a veces en una sola hoja, normalmente carácter político. A veces traía alguna caricatura, como en la patria guanaca en El Salvador. Buscar el guanaco en el diccionario, por favor. A veces nos comemos las eses, pues fue formándose. Yo no me como mi ese. A menos que caigas el cagada, no, player. Es que, se reciclan ahora para hacer el pupu player. Porque cuando llevas un examen de ese, no te lo atajas. Con juguito. Y frijolito rojo. Y de ahí vino Paquín. Ya, un poli. Ya estamos con escatología aquí, una breve explicación de escatología. Ok, eso es todo por este momento, Omar. Puedes seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Y ahora continuando con las... sí. Continuando con las noticias desde el aire, tenemos también... ¿Cómo que te la estaban volando? ¡Oh, mamá! Estamos ofendiendo a la gente. Este sí, sensei sí. No pone orden. Sí, muy bien, regresando. Tico Man tiene unos comentarios del baño. Acerca del foro y algunas conversaciones que están en el foro. Pues, solo para recordarles que tenemos un foro. Sí. Hay enlaces directos desde comicgeekos.com y foco. Desde el blog. Sí, no, pero foro. ¿Cuál foco? Tenemos que promocionarlo porque Julius no se sabe el sitio. Sí. Lo estaba poniendo ahora y se equivocó. Sí, cabal. Julius ha sido. Además de que hace el podcast, no oye los episodios, no sabe cuál es el no website. Vota. No voto por no ustedes. No vota. No los oye. No, estamos mal aquí. Si ahorita está haciendo chulonas en internet. Sí. Bueno, pues sí. Beer.com. Tenemos. Hay un foro que nos lo han proporcionado la gente de comicgeekspeak.com. Y. Pues ahí están varias conversaciones que ya se pusieron buenas, incluyendo un debate de cuál es mejor, ya sea los cómics o los manga. Ahí tenemos que casi se van máscara contra cabellera entre Rick y Fanático, debatiendo si Naruto es mejor que Dragon Ball o mejor que... Claro, yo hacía presencia de Camilla. Sí, por ahí apareció. Bien, bien. Retiro lo dicho. Entonces, ahí métanse y también... Cualquiera puede meter un nuevo tópico si tiene alguna pregunta para nosotros o algo que informarnos. Ahí entre más estemos comentando, mejor. Vieran que me entretienen las horas de ocio ahí en el trabajo. De ocio. Buenísimo. Y ahí en el foro van a encontrar a todo tipo de personajes importantes en el mundo de los comic geekos. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. Ya tenemos que buscar nuevos... Nuevos sonidos, nuevos clips. Sí, nuevos un paréntesis, aprovechar. ¿O ya no has terminado? No, ya estoy. Okay. Aprovechando que tenemos varios fanáticos españoles, yo creo que Era Española, una revista que yo solía leer en mis años mozos. Y aquí le pregunto al sensei, tal vez él se recuerde de esta revista. ¿Vos te acordás de una revista que se llamaba La Villiquen o Viliquen? No sé cómo. Ah, sí, es argentina. Argentina esa, a pesar que era española. Sí, que salía el monito relojero. Es cierto. Yo me acuerdo que traía historietas, traía chistes, que era buenísima. Yo les puedo pasar a Laura, pero creo que no va a querer hablar. No quiere. Inmediatamente. No, no. Yo le puedo pasar a Laura. No quiere. Hasta la tos te quitó, sensei. Me la tragué. Okay, pero bueno. Muy bien, continuando. También quiero avisarles a todos que hay un nuevo podcast en El Salvador que estamos produciendo, se llama La Charamusca. Y muy pronto, bueno, creo ya aparece en elpodio.com, así que ahí pueden buscar los podcasts de El Salvador. Y La Charamusca es un podcast bastante acerca del país y de las cosas que pasan en El Salvador. Y está muy interesante y muy divertido estos anfitriones que tenemos, Guío y Robbie. De veras que son muy divertidos. Y si les gustan los comic geekos, es en el mismo espíritu de los comic geekos, pero hablando de temas un poquito más generales. Bueno, y por lo menos en mi experiencia, si creen que nosotros somos divertidos, pues ellos son el doble de Bayunco, pues. Uh-huh. Pero ahí estamos. Definí Bayunco para nuestros clientes extranjeros. Machos. No, Bayunco. Bayunco, viriles y con líbido saludable. Muy bien, pasamos adelante a ver. Hay una noticia bien interesante, señoras y señores. Britoman es un fanático de todos los gadgets y todo este tipo de cosas. Entonces a mí se me está pegando un poco la afición por saber qué nuevos Palms y qué nuevos iPods y qué nuevos aparatitos así interesantes hay en el mundo. Entonces me he suscrito a un blog que se llama Gizmodo, donde siempre sacan los nuevos aparatos más importantes y acaban de sacar un aditamento para el iPod, un juguetito que es un vibrador, es una mariposita, ¿verdad? Así vibrador que se pega justo en la parte noble. por donde salen los pelos que estábamos hablando. Sí, hace un ratito, exactamente, uh-huh. precisamente. Y la idea es que ese se conecta al iPod y al ritmo de la música que tú estés oyendo, vibra. Entonces nosotros consideramos que ese es precisamente lo que este show necesita para que más mujeres oigan nuestro show. Es un aparato de esos. Cada vez que nos reímos, éxtasis. Éxtasis. Ríete con nosotros. Muy bien. Ya van a poner el link ahí. Sí. Y también, señoras y señores, la noticia. ¿Cuánto cuesta? Ah, no salía el precio fuerte. A ver qué buscar. Para proponerlo a las amigas. Sí, claro. Y bueno, muy bien, y también queremos recordarles, señoras y señores, la noticia de todas las semanas. ¿Ya estás preparando tu lista de regalos de Navidad? Sí. Sin City aún no viene a El Salvador. Esa noticia no me la esperaba. Nadie se la esperaba. Pero faltan 2 semanas. Mira. Bueno, y después vamos a tener que cambiar el mensaje. Sí, Real retroalimentación Sin de City. Rampage. Ya lo quitaron de los cines. Sin City 2, ya vi. ¿Qué pasa con retroalimentación de Rampage en el foro, por cierto? Él ya vio la extra en el cine. Wow. Lo que es nuevo. Y está solicitando. No, solo los pósters están por todos lados, pero sí. Y fíjate que hizo un comentario tan interesante. Él ni idea de qué es la película, qué es el paquín, qué es la historia, pero ha oído la noticia tantas veces en este podcast que se muere por ver la película. Sí. Cuando la vea, qué aburrido. Esto, ¿qué? Robertío Rodríguez, ahí nos puede pasar el chequecito. Robert Rodríguez. Hay un botón de PayPal ahí donde. muy bien, y tenemos. El Sensei tiene para nosotros una noticia algo triste. Sí, se murió Jim Aparo. ¿Y él era? Danos una breve. Conoce a tus artistas de cómics. No, porque me voy a quemar, Omar. Uy, no. Y ahora. El Sensei nos va a dar una muy breve versión de. Conoce a tu artista de cómics. Jim Aparo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Habla. Ajá. No, él fue el dibujante definitivo de Batman después de Neil Adams en los años 70. Ok. Pero él estuvo más en Outsiders. En Outsiders, en Brave and the Bold, en Batman, en El Espectro, en Phantom Stranger. Y ayer se murió. A los 72 años, pero supuestamente es por complicaciones, por enfermedad, pero no dicen qué enfermedad ni nada. Fue cáncer del estómago. Ah. Ay, Dios. Bueno, así que lo sentimos mucho y eso fue un súper breve. Conoce a tus artistas de cómics. Eso es que mencionamos, en honor a Jim Aparo. En honor a Jim Aparo. Que Jim Aparo andaba viendo a la viejita. Sí, por eso fue que dijimos al principio eso, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a pasar a una parte más interesante que es Britoman. ¿Oye? Estuviste este fin de semana. Ah, sí. En hacinamiento urbano. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en la primera convención de anime en El Salvador. Fue organizada por las personas de hacinamiento urbano. La verdad que nunca había estado yo en ninguna convención de anime y la verdad que fue interesante ver que cuántas personas siguen ese tema. Realmente es una, no sé si decir una subcultura o una cultura en El Salvador que pues a uno que le gustan esas cosas le da gusto saber que no es el único loco que las está siguiendo. Hubieron exposiciones de películas, hubieron exposiciones de figuritas a la venta, Mara jugando Yugi, demostraciones de Aikido. ¿Tú participaste? Ah, por supuesto. Le equivoqué todo, pero... Él tuvo que poner el tatami. Sí, estuvimos poniendo el tatami. Vimos cómo, no sabemos por qué, nuestro sensei se había enojado con uno de nuestros compañeros y trapeó dentro del tatami con la cara del compañero. Era el que no había pagado. El que no había pagado la mensualidad, quizás. Así es que fue bastante interesante. Presentaron muy buena cantidad de películas. ¿Y la Mara que llegó disfrazada? Hubo cosplay también, yo no lo vi. Pero tengo una foto nada más, pero no eran muchos, como que el día siguiente es que iba a ser la mayor cantidad de personas disfrazadas. En el periódico salieron unas fotos, sí, y había uno de la Kikyo. Yo vi uno vestido de Ranma. Uno vestido de Ranma ese día. Una bicha me llamó la atención. De Kikyo de Inuyasha, todo y arco. Me llamó la atención un comentario que oí ya cuando me iba, ya yo iba de salida. Andate, salón. Al fin se deja chiquetella. Que iban a proyectar una película y dijeron: recuerden que este anime, los animes, no los compren. Que estos, al menos de que imagino, porque ahí están hablando, obviamente, de los que son subtituladas por fanáticos. Entonces, que no los compraran, sino que se intercambiaran, se bajaran, porque ¿para qué vas a pagar por eso? Pues entonces me recordó a cierta tienda que vimos una vez aquí, que yo salí horrorizado, que es una tienda que supuestamente te vende series de anime y lo vas a ver y son CDs grabados de Mara que lo ha bajado. Entonces no sé cómo no les ha caído la DPC. Mal hecho, muchachos. Muy mal hecho. Así es que... Bueno. Estuvo muy buena la convención realmente. Así es que dicen ellos que la siguiente convención que están planeando para el otro año va a ser de cómics. Ah, buenísimo. Esperamos estar ahí con ellos. Va a haber nuestro Comic Con aquí en El Salvador. Yes. Mira, bueno, ahí. Y algo interesante, Brito Man, durante su visita ahí en Hacinamiento Urbano, hizo una entrevista. Así que vamos a tocar la entrevista que hizo con. ¿Qué aparato ocupaste vos? Una Pocket PC del Axim X50B. Bárbaro. El equipo de los cómics. Y lo pueden oír en el Cagada Player. Pero mira. En el Cagada Player. Pero se oye como la grabadora de Octagon a la hora de es que te graba como que estás hablando. Captaremos. Vamos a captar la conversación. Bueno, y aquí va para que vean un poquito de la entrevista que hizo Britoman. Vamos a ver qué tal queda aquí. Muchas gracias aquí por darme esta oportunidad. Esta es una pequeña entrevista para los comiquicos. Aquí estoy con las personas que están involucradas de Hacinamiento Urbano, ¿verdad? Aquí estamos en la convención de anime de este día, de este sábado julio 16. Tal vez se me pueda contar un poco de qué se trata esto, de qué involucra, para que la gente los conozca. Bueno, Hacinamiento Urbano fue creado para apoyar múltiples proyectos. Ahorita, como nos podemos dar cuenta, estamos en la sección de anime, con la que hemos iniciado junto con Yume no Tsubasa. Con esfuerzo y sacrificio, todo el personal de Hacinamiento Urbano ha llevado, con permiso, ha llevado a cabo lo que es la primera convención de anime en El Salvador. Para todos los fanáticos del cómic, el próximo año, si todo sale bien, vamos a tener el espacio dedicado a los cómics. ¡Ah, muy bien! Ahorita aquí tenemos Seroku Team, que es más especializado en cómics, ahorita en dibujar cómics que en manga. Ah, pero okay. Son especializados en todo. Ahorita tenemos a la persona dedicada. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ah, Gekko. Pueden escuchar ahí en Radio Anime, transmitido por Hacinamiento Urbano. Perfecto. Todo a través de hacinamientourbano.com. Correcto. Y aquí está mi compañera de cabina, Krishan. Krishan, en Radio Anime. Y pues también Hacinamiento Urbano se ha dedicado también a hacer un pequeño espacio para lo que es prensa y radio. Radio Anime trabaja también para ir a lugares, por ejemplo, en la feria que vino anteriormente, Hightech, Radio Anime cubrió todo eso. Sí, también ahí. Y pues estamos tratando de llegar a algo pues por medio de esta página. Y también todo esto que está sucediendo aquí en los Hightech es gracias al esfuerzo de Yume no Tsubasa y Hacinamiento Urbano. Ok, muchas gracias. Vamos a apoyarlos, así que espero que los pocos fanáticos que tenemos, los comiquicos, ya saben ahora de Hacinamiento Urbano, y así es que espero que estemos ahí compartiendo experiencias. Ustedes en Hacinamiento tienen las puertas abiertas, señor. Perfecto, también con los quicos. Vamos a detener a alguien por su preferencia, va a estar diciendo que... Perfecto, esa es la idea de Hacinamiento. Vivimos hacinados, tenemos que vivir en paz. Perfecto, muchísimas gracias, te lo agradezco. Gracias. Rampage, ahí tenemos otros fanáticos. Gracias. Vale, no se vayan. Hey, estuvo muy, muy, muy buena esa entrevista. Sí, sonaba como que estaban algo... Los robots sonaban. Había un hacinamiento. No, la verdad que el lugar pues no era muy grande, pero y habían bastantes personas. Sí, se nota, pues, un gran bulla ahí. Pero qué bueno, qué bien, entonces, a nuestros amigos de Hacinamiento Urbano, que sabemos que hoy en nuestro show, y creo que son fanáticos ahí de Rampage. Sí, son amigos de Rampage. Bueno, qué buenísimo. Muy bien, ya que estamos en este tema de convenciones y de También Tico Man tiene unas noticias bien interesantes de cosas que han ocurrido en el Comic Con de San Diego, que dicen que es como la convención más grande de cómics, ¿verdad? Que es como la el peregrinaje a la Meca. O sea, es una plétora de cómics. Es una plétora de todo, amigos. Plétoras. Ahí se reúnen. Una plétora solo de pécoras. ¡Wow! Realmente ahí se reúne. Ya me despertaron. Se reúne todo el multimedia, pues así, desde cómics hasta juegos de video basados en cómics, películas basadas en cómics, de todo, pues. Manga basados en cómics. Y cómics basados en manga, etcétera. Muñecos basados en cómics. Muñecos también. Muñecas basadas en cómics. Ah, también llegan las cosplay. Por ahí había una desfile de fotos. Como 20.000 fotos de una chava que llegó de Princesa Leia. Que esa fue famosa. ¿Y sí, las tenés? Ahí tengo un par, sí. Que dicen que no se explican cómo la dejaron entrar. Ajá. Que se, se explican cómo la dejaron entrar. O sea, pues, hey, nada, pasar, pues, nada, pero va vestida según la Star Wars episodio 4 o como 3 cuando está con Yabba. No, es con el Golden Bikini. El Golden Bikini y sin y nada. No andaba nada abajo. No, o sea, solo el taparrabito que andaba. Normalmente el bikini. ¿Y en qué página la pueden ver? O sea, ¿en qué página la pueden ver? Las gentes que la quiero. Hey, baby. Ahí en Comic Book Resources hay una plétora de fotos, okay, para que se deleiten. Tenés que ver como 100 fotos para encontrar esa. Había una blanca nievecita ahí. Que, bueno, en todo caso, también ahí aprovechan las compañías de cómics y también muchas compañías de películas y todo para anunciar nuevos proyectos. Ahí pues se puede ver lo que van a salir de todas las principales compañías todo el año. Y hay un recachimbasal de noticias que han salido de ahí. Así que vamos a ir uno por uno, así algo rápido, solo vamos a dar el headline de lo que ha pasado. La primera que tengo aquí es que Mark Waid, que es uno de los escritores de mayor renombre y más prolíficos que hay ahorita en cómics, ha firmado un contrato exclusivo con la DC, que anuncia que él va a escribir una nueva serie de Brave and the Bold. Que para los que no saben, es una serie que en su tiempo originalmente fue dibujada por Jim Aparo, por cierto. Era como equipos entre que se formaban entre varios superhéroes. Ahí, por ejemplo, por decirles algo, en cualquier episodio podía estar Flash con Batman, o Flecha Verde con Linterna Verde, o así, diferentes héroes que se juntaban. Te voy a interrumpir, Tico Man. Sensei, ¿no fue también Mark Waid quien escribió esa miniserie hace 5 años en que solo eran 6 episodios entre Flash y Hal Jordan? Sí, correcto. Sí. ¿Eso era? Sí, era cierto. Mira, esos 6 estuvieron malos. Espero que estos salgan mejores. Gracias. Bueno, en todo caso, él va a sacar esta serie y también, al parecer, va a seguir también escribiendo la serie de la Legión de Superhéroes, que trata de un equipo de héroes del futuro. Y parece que va a tener un puesto dentro de la DC similar al de otros dos autores, que son Geoff Johns y Grant Morrison, que son los con capacidad editorial creativa, pues, que van a estar juntando ideas para que los demás escritores de la DC puedan utilizarlas y poder guiar a la DC de una manera más cohesiva, podemos decir. Siguiente, regresa el Captain Atom, que es algo interesante, que este es un personaje medio secundario de la DC, que al parecer murió en un paquín de la serie de Batman y Superman. Este murió sacrificándose para detener un meteoro gigante de kriptonita que llegaba para la Tierra, pero no murió. Nosotros celebramos la muerte de él hace como un mes y medio. Recuerdo que dijimos, ¡ey, al fin lo matan! ¿A quién? ¿A Atom? Sí, lo mencionamos. ¿Captain Atom? ¿Captain Atom? Sí, Captain Atom. Oh, no. No. Estamos hablando de otro personaje. Este... Él murió en Public Enemy, solo así se llamaba, ¿no? No sé la historia, cuando caía ese meteorito. ¿Cómo se llamaba? Public Enemy. ¿Ah? No, hombre, este es de la DC, no sé qué Captain Atom está. Sí, no, ¿cómo no? A ver, ¿qué caía? ¿Diatom no es lo mismo que Captain Atom? No, Diatom es el que se hace chiquito. Ajá, ¿y este? Este es uno que parece Silver Surfer. Sí, pues, un volado rojo en el pecho, como que es la bandera de, del puto Canadá. Este inside joke. Sí, sí. Inside joke. Para los oyentes en Canadá, no voy a pensar mal. Pero bueno, no, vaya, la cosa es que este personaje supuestamente muere, pero realmente no muere, sino que absorbe la energía del meteoro y pasa a otro universo por la acumulación de energía, porque él es parte de su poder, pues, él es una batería natural. Entonces, él pasa a otro universo que es el universo de la Wildstorm. O sea, que él se va al mismo universo donde están los Wildcats, todos los personajes que antes estaban en la misma. Majestic, sí. Es más, en esta miniserie lo primero que hace es darse duro con Majestic. Pero esa misma energía que él ha absorbido parece que puede destruir el universo de la Wildstorm a la que ha ido a caer. Así que la miniserie trata sobre eso. Otra noticia: en el panel de la Vértigo se anunciaron nuevas series. Las más interesantes para mí, por lo menos, son dos nuevas series. Una serie continua de Jack of the Fables. ¡Hey! Que es el personaje que en estos momentos en la serie Fábulas, él se va de Fabletown porque ha cambiado la autoridad, ya es el príncipe encantado, el mayor de Fabletown. Entonces él mejor decide irse, y la historia son las aventuras que él tiene en otros lados. También va a salir una novela gráfica que se llama Mil y Una Noches de Nevadas. O sea, 1001 Nights of Snowfall. Es una novela gráfica original que trata de Blancanieves cuando va a visitar a las fábulas de Medio Oriente. Él empieza a contar historias a algún sultán ahí o personaje para dormirlo, para salvar su vida. Otra noticia: el personaje creado por Will Eisner, que ha muerto, es uno de los creadores de cómics más famosos, que murió hace poco. El personaje que le hizo, The Spirit, le han anunciado varios proyectos. Uno de ellos es un crossover de Batman con The Spirit. Otra es una... por cierto, este es un especial que va a ser escrito por Jeff Loeb, que es el escritor de una de las series de Superman y también de la serie Batman y Superman. Entonces él va a hacer ese crossover. También va a tener una serie continua escrita por Darwin Cook. Y por cierto, se anunció una adaptación a película de este personaje. Bam. Pero solo dijeron una adaptación, no dijeron qué estudio ni actores ni nada. Pues si se meten en Newsarama, ahí está el detalle. Aquí no puedo entrar mucho en detalle porque se nos acaba el tiempo. Okay. Bueno, eso es para la DC, las noticias más importantes que ellos anunciaron DC durante su panel. DC 10. 1, 2, 3. La Marvel también anunció varias cosas. La primera, que el personaje Moon Knight, el Caballero de la Luna, va a tener una nueva serie continua por el artista David Finch, que se hizo famoso, medio famoso durante su tiempo en los Avengers, y el escritor Charlie Huston, que es un escritor de novelas de crimen, que es de los otros que ha pasado a escribir cómics también. Hubo un panel para House of M donde básicamente preguntas y todo acerca del acontecer de ahorita de la serie. Uh-huh. Pero en ese mismo panel se anunció que va a salir una nueva serie de X-Factor, escrita por Peter David. Mira, qué bien que es por Peter David, pero otro libro de X-Men. Este es más, lo describen como un cruce entre los X-Files y los X-Men. Porque va a ser un equipo de investigación es una agencia de detectives prácticamente, que va a ser liderada por personajes que antes estaban en X-Factor. También otro, tal vez no se lo pueden, es el Capitán Universo. Es una serie nueva que va a sacar, una miniserie que va a sacar la Marvel, el Capitán Universo, para los que no lo conocen, que es la mayoría. Con todas las chicas de Miss Universo. Al que rechazaron el capitán de la capitán Marina, de la que quería entrar al concurso. Estaba en el concurso. Hey, baby. Y lo sacaron rapidísimo. Este chamaco es una... la historia de este personaje es de que cualquier persona en el mundo puede en algún momento obtener los poderes del Capitán Universo en cuanto hay alguna crisis de que necesite que aparezca ese personaje. O sea que puede estar alguien caminando ahí y de repente ¡pum! Recibe los poderes y el conocimiento de cómo utilizarlos. ¡Oh, boy! Y nunca cae en las manos equivocadas el poder. No, obviamente no. O sea, resuelven la crisis y después se desaparecen los poderes. Bueno, otra cosa que anuncian es los juegos que van a salir de la Marvel con Microsoft, que ellos han firmado un acuerdo. Un momento. Poner la puta foto. La foto. Escroleala, vaya. No, tenemos que sacar la patilla. ¿Por qué me habían tomado la foto de abajo? Bueno, mal ángulo. De ahí. Búscala de la princesa Leia. Sí, está bien. Estamos viendo una foto de Comic Con. Lo sentimos, pero Julio no entiende la pantomima. Sí, tenemos que decírselo. Bien a lo explícito. Bueno, Marvel y la Microsoft han firmado un acuerdo para sacar juegos. Bueno, un juego principalmente, que es un juego de role-playing masivo a los City of Heroes, solo que basado en personajes de la Marvel. O sea que van a haber como mil Spider-Man. Mira, van a ser mil Wolverines, como 10 Spider-Man. Sí. Y un Capitán América que nadie va a querer jugar con él. Sí, cabal, que tira el escudo y lo pierde. Se lo lleva un bichito. Es que el Capitán América tiene un yoyo escondido en el escudo, por eso siempre regresa. Una pitilla. Una pita. Bueno, yendo a otras compañías, la Tokyo Pop, que es de los que publican bastante manga ahí en los estados, ha firmado un acuerdo con la compañía de producción de Jim Henson para sacar una película, un manga, bueno, basado en la película Mirror Mask. Es una película que fue escrita por Neil Gaiman y producida por David McKean, que son artistas que han contribuido a la Vértigo. Esta miniserie va a ser como un prequel para esa película, para los que la han podido ver. También van a sacar una serie basada en The Dark Crystal, que es una película viejísima. Sí, yo recuerdo esa película. Unos puppets bien yuca, ¿no? Pero puppets bien hechos. Sí, daba miedo. Sí. Era cuando salían unos como zancudotes. Eran como vultures, ¿no? Buenísimo. Ah, los malos eran como buitres. Mira, lo mejor eran los malos. El que me quedó a mí mal era el héroe. El chiquitito, que parecía un duendecillo. Sí, parecía duendecillo, eso es. Sí, que tenía una duenda también, por ahí. Sí. Y también van a sacar una basada en la película Laberinto. Ah, eso está bien, está mejor. Van a continuar las aventuras de esta película. Esta es otra viejísima, viejísima. ¿Quién era la chica que salía en Laberinto? David Bowie era el malo. Bowie, la Jennifer Connelly. Y la hermanita. También tenemos. No es tan vieja, es del año que nos graduamos del colegio. Todavía era reloj de sol cuando daban el recreo. Otra película que ha salido, que han firmado, es la. Sergio Aragonés anunció que han acordado hacer una película basada en Gru. Esa película dicen que va a ser generada por computadoras, los personajes, y que él y Mark Evanier van a tener completo control creativo sobre el personaje. Ahí Omar está feliz por eso. ¡Yipa, yipa! Bueno, también otra cosa que han dicho. No han dicho quién la va a hacer, ¿verdad? O sea, si va a ser Pixar o si va a ser alguno de nosotros. DreamWorks, Pixar. Probablemente DreamWorks. Sí. Eso lo oí en el Comic Geek Speak. Ellos dijeron, sí. Oír eso, ¿saben inglés? Por cierto, amigos de Comic Geek Speak, el fanático de Gru de los cómics geekos soy yo, Omar Man, no Tico Man. Es que yo estoy hablándole más seguido. Sí. Soy el embajador. El embajador, sí. No, ya. El embajador. Hay... Aquí hay ya ciertas teorías de que en el próximo crossover capaz se queda Tico Man por allá, ¿verdad? ¿No? Se queda mojado. Sí, se queda de mojado allá. De repente me negaron la visa. Saludos desde Comic Con. Saludos desde Comic Con, desde aquí, de San Diego. El niño de Atocha. Otro que han anunciado es una nueva película que va a salir directo a DVD de Spawn. Directo a DVD. ¿Con gente? ¿O con... No, animada. Ah, bueno, por eso. Entonces... Animada. Animadita. Mira, pero algunas películas así directas a DVD son bien bajeritas, ¿no? Pues, sí. Hay algunas buenas, pero la por lo general no. ¿Cuál fue una que vimos en CGI? En CGI. La chica que vivía en un árbol gigante. Se llamaba la... Que como que a la mitad de la película al fin se pone pantalones y ahí perdió todo el gusto. Todo el mundo apagó. Estaba muy buena. El video. No me acuerdo. Para el próximo podcast lo traemos el nombre. Sí. Al Qaeda. Ya no va a caer el FBI encima. Sí. Mira, no empecemos con current events porque si no sí. Julio va a... Sí. La sociedad astronómica. Pero mira, Tico Man, ¿te comiste que en el cómic, allí en San Diego, hicieron una presentación de unos clips de los primeros que se presentan de Superman? Que llegó Singer desde Australia, bajó... Viajó en directo con falta, el falta, todavía estoy tiene ella. Ay, tenés más. Aquí tengo. Vayan, métanse al sitio superherohype.com. Este tiene unas noticias de las entrevistas que hizo Bryan Singer en San Diego, donde revela algunos detalles de del plot de la película. Dice que en Superman Returns, Superman regresa a la Tierra después de una misteriosa ausencia de varios años. Parece que ahí ve de que la mujer que él ama, Lois Lane, ha seguido con su vida. El mundo ha... Y embajada. Con su vida y embajada. El mundo ha seguido adelante, resolviendo él solito sus desastres. Y entonces él hay una crisis ahí que necesitan de Superman. Entonces él tiene que ver cómo retoma su función en el planeta. Esta es un viaje épico, dice. Mira, spoiler alert. Advertido. Spoiler alert. Danger, Will Robinson, danger. Y aquí me arriesgo mi pellejo ante mis compañeros comiquicos. Lo otro que dicen que ya se ha dejado saber en internet parte del plot de la película, pero un plot pequeño es que la Lois tiene un bicho. Y el de Batman. Oh, yes. Para a propósito, para todas nuestras oyentes que nos que ya compraron el aparatito este que hablamos también. Okay. Okay. Entonces, los rumores es que tiene un bicho, tiene un novio. De alguna forma todos suponen que Superman se va a quedar con la Lois al final de la película. Va a matar al mundo. Yo lo dudo. Pero bueno, la Mara supone que se va a quedar con ella. Entonces están diciendo que va a ser un romper relaciones. Eso. Y después uno llega aún más a deliberar que el hijo no es del novio, sino que posiblemente es de Superman. O sea, que se me ha vuelto bien alegre de Lorín. No. Que fue un hijo que quedó. Que le impregnó desde la película Superman 2. Porque Superman Returns, en teoría. Si se toma en cuenta continuidad, viene después de Superman 2. Superman polvo, un super polvo. Okay. Bueno, además, decir, ya hay Mara que está. Hay muchas personas que están reclamando que de dónde sacan que Lois Lane tiene un hijo. Si eso no respeta para nada el dogma de los cómics. La continuidad. Tal vez adoptadito. Bueno, otras noticias de película que estaban anunciando ahí. Es distintos paneles donde mostraron trailers para Ghost Rider, que por cierto es dirigida por Mark Steven Johnson, el mismo director de Daredevil. Y Nicolas Cage. Nicolas Cage ha de ocupar el Pupu Player, vea. Sí. El invento. El dueño. También hubieron paneles para King Kong, para Narnia. Y también va a salir una continuación de la película Underworld, que si no la vieron, es una de vampiros contra hombres lobo. Que se me lo odien como que va a haber continuación. Va a haber continuación. Y hay escena de sexo ahí con la Kate Beckinsale, con el Uber vampiro que salió de la primera. Okay. Con la chica de... Ya que mencionaste Skin Con, acabo de ver la extra en el cine. Y está muy buena la. Yo no daba mucho. O sea que acabas de ir al cine y no fuiste a ver Los Cuatro Fantásticos. No. Fue a ver películas de relaciones. Fue a ver una comedia romántica. Transformers the Movie. Es que está casado. Transformers the Movie. 2007, si no me equivoco. Completamente CGI. La han atrasado. ¿De veras? Ya. ¿Y eso? Porque no sé qué onda con los escritores. Está muy cara la gasolina. Malditas petroleras. Toda esa gente que trabaja en las petroleras. Sí, Inside y esos joke. Son todos. Déjame ver si. Buenísimo. No a ver qué dice Julio. Mira, solo te agrego. Esto no es tanto relacionado a San Diego. Uh-huh. Sino que les quería decir que está también están promocionando ya el nuevo paquín de Mega Morphs. Estamos comentándolo antes de la grabación, que es una historia bien rara. Una idea bastante rara. Eso, Bayunga. Se trata de un paquín Marvel donde Tony Stark ha creado robots gigantes que se pueden transformar para casos donde los superhéroes no dan el ancho. Entonces hay un robot que tiene la forma de Spider-Man. No dan el ancho y a veces dan el chiquito. Hay un Ghost Rider, hay un Hulk. ¿Qué más hay bien? Capitán América. De Capitán América. Un queso de Capitán. Y lo que me parece tonto, porque el diseño de los robots es muy bueno. Uh-huh. Lo que me parece tonto es que los superhéroes a que representan son quienes los manejan desde adentro. Entonces no sé si Hulk lo va a manejar Bruce Banner o Hulk convertido va a estar haciendo leña la cabina de los controles. Tienen que estar bien protegidos. Sí, es al estilo. Si es al estilo anime, va a ser un niño traumado el que va a estar manejando. Y lo encuentra por casualidad. Sí, por casualidad. El abuelo lo hizo sin que nadie se diera cuenta. Cierto, el abuelo era Tony Stark. Y es del tamaño del Empire State. Por cierto, parece que todos los robots se unen. Hacen un solo mega robot y se pelean contra Godzilla. Dios. ¡Ah! Y cuando se unen, ¿la forma de quién toma? De un panda. Pandemonium. No sé, pero de cariño le dicen Voltron. Y el otro, último comentario. Dale. Spawn 150. Va a salir en octubre. Relanzamiento de Spawn. Yo soy un ex fanático del paquín. Lo dejé de leer cuando llegó al 100 y por 4 años no ha avanzado nada, por lo que he sabido. Y antes de eso, de los últimos 2 años que yo lo leí, no avanzaba nada tampoco. Lo dejaste de leer y se puso bueno. No, ese raro. Yo lo leí primero, fíjate. No sería extraño. Y no lo cancelaron. Pero sí, va a haber un relanzamiento, nuevo escritor, nuevo dibujante. Pues este lector, por lo menos, le va a dar oportunidad nuevamente y en octubre estará sí, listo. Yo lo dejé de leer, para no me acuerdo en qué número. Y lo dejé de leer porque los dibujos ya eran como... En cada panel tenías como 300 gusanos, todo oscuro, todo sucio, o sea, pero ya era demasiado, yo ya no lo soporté. Yeah. Y por eso lo dejé. Ya era fetiche. Bueno, sí, señoras y señores, tenemos todavía un poco de tiempo y yo creo que Julius nos tenía un par de comentarios acerca de juegos basados en superhéroes y en cómics. ¡Ah! ¡Al fin! Después de 3 meses de investigación. Bueno, ok, muchas gracias. Tengo el tiempo. No. Dale. Vamos a ver, rápido. Continúa. Es un tema que nos han mencionado varias veces y nos han pedido que lo comentemos. Hemos querido hacerlo, pero siempre hemos pensado que necesitamos un poco más de tiempo para hacer un programa completo. Pero en vez de eso, vamos a hacer una pequeña introducción hoy. Esperamos que nos manden preguntas, que si quieren saber de algún juego en específico, o ya sean nuevos o antiguos. Aquí, aquí tenemos una plétora de juegos. Mandamos a llamar a Rampage. Sí, y vamos a tener un programa solo con Rampage para que nos venga a dar una cátedra al respecto. Pero hoy solo vamos a hablar más que todo de las plataformas en existencia actualmente. PlayStation 2, Xbox y... ¿Cómo se llama el intento? GameCube aún existe, sí, ¿verdad? Sí, bueno, pero para ello casi no hay juegos de todas formas. Primero, y tal vez para salir de dudas, no podemos comparar los juegos de superhéroes con los demás juegos que publican. Generalmente los de superhéroes son buenos, aceptables, más que algunos son mediocres, pero no hay juegos excelentes que podamos decir un Grand Theft Auto, algo que se compare a Splinter Cell o Metal Gear Solid, o en el área de plataformas a los de Soul Calibur. ¿Tienes Spawn? Soul Calibur está el invitado, pero es como un bien secundario, pero no hay, pero poderoso. Y solo en Xbox. Pero juegos de ese tipo que tú digas que cachipón, como el Prince of Persia, nunca tenés. Han intentado hacerlo, fíjate. Yo creo que siempre cometen, por lo menos a mi gusto, cometen el error de que el superhéroe es tan poderoso que para que vos tú puedas seguir una historia y que no los mate todos en los primeros 3 minutos, lo hacen loser. Yo me acuerdo uno de Wolverine que había para Genesis, si mal no recuerdo. Bueno, en que lo que los atacaban eran unos profesores en bata blanca y el Wolverine les daba como 5 garrazos para matarlos. Si eso solo con hacerle pic, ya deberían de haber muerto. O sea, del miedo se deberían de... ¡Ay, pupu player! Pero bueno, para salir la parte filosófica, lo que es obligatorio decir, el gran problema con los juegos de superhéroes es que están basados en una licencia. La gente que diseña el juego no tiene ni control creativo y no tiene control mercadológico tampoco. Entonces, ellos no van a invertir sus mejores gráficas, sus mejores historias, grandes voces, talento en cuanto a talento, música, para un producto que no van a poder sacar merchandising en camisetas, gorras, juegos, muñequitos. Permíteme un segundito. Sensei, ¿puedes decir eso al aire ahorita? No, no, no, Matar Julius. Decilo, hombre. Barcasada. Revisa tu cama mañana en la noche. Puta. Una cabeza de caballo. Todos esperábamos. Todos esperábamos que tuvieras ahí el aditamento para el iPod. Le dio tos. Sí. A propósito, para nuestras chicas que nos oyen con el aparato. Pues sí, dale, entonces realmente las casas productoras de los juegos dedican yo imagino a alguien, vaya hijo, oí esto. Traumado el mundo. Sí, el pobre niño. Ponete los audífonos ahorita. ¿Cómo cabría ahí, por ejemplo, si tú ves, sale Spider-Man, sale un juego de Spider-Man? Y realmente son juegos que le van tirando alto, pues. También Batman Begins ahorita tiene su juego que no le fue muy bien y siempre nunca le pasó. Yo me acuerdo el Spider-Man de Atari. Ese era chivo. No, mira, que iba subiendo en un edificio. Sí, sí. Y que los malos le cortaban. Le cortaban la tijerita. No, yo me acuerdo de Spider-Man 1, el juego, y ese está bueno. Spider-Man 2 yo no lo pude jugar, ¿no? Para mí no se dejó jugar. Mira, Spider-Man 1 para el PlayStation 2, que salió después de la primera película, fue un buen juego por las gráficas, pero el control, creo que Activision hizo ese juego, ocupó el mismo esquema y el mismo esquema de control y la dinámica que tenía para el Dreamcast. Agarraron su juego viejo, actualizaron gráficas y presentaron un nuevo juego que seguía a la película. ¿Y qué pasa entonces? Tú no tienes juegos basados en paquines, tú tienes juegos basados en películas. Batman es Batman Begins, hay una que sigue a la película de las películas de Tim Burton. Spider-Man salió gracias a las películas. Hulk, el juego lo tuvimos hasta que salió la película. Daredevil, Constantine. Pero tienes, ahorita están saliendo dos. Me imagino que va a salir uno de los Ultimate. Ahorita tenemos dos excepciones. Mira, y para PSP están saliendo juegos también así. Sí, sí, pero ahorita todavía no han salido. Pero ya los anunciaron. Solo se han anunciado. De superhéroes todavía no hay ninguno. Pero tenemos acá dos excepciones a esta regla. Viene uno de Ultimate Spider-Man que está basado en el paquín de Ultimates. Hey. Con las gráficas del paquín. ¿En qué plataforma decís? Viene en las tres plataformas. Wow. Okay. Y habrá para PC también, eso sería buenísimo. Porque a mí, francamente, me gusta bastante los que se juegan en la compu o en la PC. Fíjate que este no está anunciado para la compu por el momento, tendría que revisar. Yeah. Por cierto, este fue el juego que Darth Akbar nos preguntó hace como un mes si lo habíamos visto en MTV. Ajá. Y el juego es precisamente basado. La animación se parece un poco al programa animado que había en MTV de Spider-Man. El guión del juego está escrito por Brian Michael Bendis, que es el mismo escritor del Paquín, el concepto de las gráficas originales las hizo Mark Bagley, que es el dibujante del Paquín. Wow. Va a salir como personaje que puedes jugar a Venom como enemigo. Va a salir Electro y el rinoceronte. Esto le va a encantar, chicas. Venom ataca con tentáculos. Tentáculos. Y queremos más oyentes, chicas. Y para que veas cómo son las cosas, el juego tiene otra característica interesante, que tiene la capacidad de free roaming, igual que los de Grand Theft Auto. Tú tienes una ciudad grande. Spider-Man tiene un número de misiones que tiene que hacer, y entre misiones, si no quieres seguirlas, puedes simplemente andar columpiándote de un lado al otro por la ciudad buscando prostitutas. Ya me están haciendo señas de que vamos a cortar. Vamos a hacer un último comentario. ¿Quién, tu novia te está haciendo una seña? No, me va a oír la esposa. Entonces voy a tener problemas. Sí, ni vos oís el show. No hay peligro de que este archivo nunca jamás llegue. Y para que veas cómo los juegos siempre están basados en otros medios y no en los paquines, ya anunciaron un juego de Teen Titans. No va a seguir al Paquín, va a salir Teen Titans Go, que es la serie animada que sale en la WB. Y los juegos que habían antes de Batman, antes de las películas, están basados en la serie animada. Se recuerdan el arte. Nunca tenemos juegos basados en Paquines. La otra excepción que viene es uno de Hulk, que se llama Total Destruction o algo así, que promete mucho. Yo se los recomiendo intentarlos. Va a tener también esa capacidad de free roaming, donde se van a dar gusto destruyendo toda la ciudad, todo lo que encuentran, tanques, camiones, hasta helicópteros. Y el malo del juego va a ser The Abomination. Ok, Omar, muy tenemos bien. Más material, pero será para otra ocasión. Para otro podcast. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado ya al final de nuestro episodio, lastimosamente, ya llegamos a la hora. Así que quiero nada más recordarles, por favor, que pasen a Podcast Alley y nos regalen un voto. Y también si oyen nuestro show, suscríbanse a través del iTunes. De esa forma, entre más gente se suscriba a través de iTunes, más alto vamos a llegar en el directorio del iTunes. Y quien quita, posiblemente aparezcamos algún día en la página principal del iTunes. No nos oigan en Pupu Player, bájennos. Sí, bajen el show. También, señoras y señores, quiero recordarles que si quieren más información acerca de los Comic Geekos, visiten www.comicgeekos.com. Ahí hay enlaces al foro, hay un enlace al blog, hay un enlace al archive o la Baticueva, donde están todos los episodios de los Comic Geekos. Y pueden oír toda la historia de que vamos ya. ¿Cómo fue? ¿Cuándo es la actualización? La actualización, todavía tengo a nuestro diseñador gráfico ahí trabajando en eso. Pero sí les vamos a dar un advance preview muy, muy pronto. Dale un advance del pago que le vas a hacer. No, ya eso ya está. Ya está hablado. Así que recuerden también, pueden enviarnos emails a comicgeekos@gmail.com y los vamos a leer en el episodio. Y también, por favor, si alguien tiene acceso a un micrófono, grábenos un MP3 y lo vamos a tocar en el episodio también. Muchas gracias por oírnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Comic Geekos. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.